o inmortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Estamos en un día feriado, en un feriado largo. Muchos habrán tenido la oportunidad de salir de paseo, de irse a algún lado, alguna quintita, a la casa de alguien. Che, ese amigo que tenés de compileta, ¿viste? O bueno, si no, ver una buena película, qué sé yo. Dormir, dormir y dormir, es otra opción válida. Bien. ¿Te diste cuenta que estamos a 48 horas de tener un nuevo presidente? Es no que sé ya si, lo tenemos adentro, Luis. No sé si te enteraste. No sé si te diste cuenta. Como rezaría nuestro querido bueno, Diego, lo tenemos adentro ya. No sé si te diste cuenta que estamos a 48 horas de que la única Cristina, la genuina, la auténtica, la verdadera, es Cristina Varela. Ya no va a haber confusión quién es la Cristina. Es simple, cuando me pregunten, ¿y usted cómo se llama? Ahora, en lugar de decir Cristina como la presidenta, Varela como la que canta tango, voy a decir Cristina como la expresidente, Cristina Varela como la que canta tango, y ya está. Pero bueno. Y ya está. Ahora, cuando se hable de Cristina, ahora va a ser solamente de Cristina Varela. No sé. ¿Mm? No estoy tan segura. Esperemos después del 11. Lo que sí, yo mantengo mi presidencia. Mi presidencia en la Asociación de Profesionales del Hospital. Vos todavía, por ahora, todavía tenés mandato. No me rajaron. Por ahora no hubo ningún cambio, digamos. Todavía ni para bien ni para mal. Sí. Viste, en statu quo. Sí, yo vi que había un tornillo por ahí, algo que estaba bulonado. Pero no sabía para qué era que lo llevabas. Así que bueno, vamos a... Bueno, veremos qué tal se desarrolla todo. Esperemos que esté todo bien. Para muchos es una despedida importante, es la primera vez, por lo menos que a mí me toca vivir, que cuando un presidente se va, mucha gente tiene muchas ganas de despedirlo con cariño, ¿no? Más allá de lo que cada uno piense y de lo que fuera. Trato de describirlo desde afuera, ¿sí? O sea, no creo que nadie le vaya a hacer el aguante a Mauricio y lo vayan a despedir como, como cuando jefe de la Ciudad de Buenos Aires para ir a chau, Mauricio. Ah, pero él está en otra. Pero bueno, no te olvides que cuando se fue Néstor Kirchner, bueno, lo despidieron, pero bueno, se fue cuando como la barca lo llevó, mi vida. Pero o sea, no, cuando él dejó el mandato y asumió Cristina Fernández, uh-huh. Le entregó él el mandato. Hacía mucho tiempo que un presidente no le entregaba el mando bien, normalmente, a otro. Y ahora va a pasar lo mismo. Porque la última vez fue... Sí, acabóse. La última vez fue... con huyendo 4-5 juntos, o sea, en vez de darle el mandato, al que le daban el mandato... ¿Viste el día cómo hacen en el rugby, que se van pasando la pelota así? A la semana de los 5 presidentes era así, era más o menos, se pasaban la pelota para atrás uno al otro y decía, no, esta no la quiero, agarrá la voz. Ahora no. Y en el caso de Cristina hay que terminar de ver, ¿no? Porque hasta ahora creo que, bueno, le va a entregar ella el mando, pero... sí, puede ser. En realidad, el presidente nuevo asume ante la Asamblea Legislativa, uh-huh, en el Congreso. Y después se entrega el mando. Cristina, bueno, verá dónde, cómo le entrega el mando, ¿no? Sí, veremos. Lo que va a ser fácil, o sea, que el de Mauricio a Horacio va a ser fácil. Sí, bueno, ese en realidad no sé dónde lo van a entregar el mando. Pero... yo podría proponer algunos lugares. Nosotros ya, bueno, ya sabemos entonces que para el próximo lunes ya vamos a estar con un nuevo presidente y con un nuevo jefe de gobierno, uh-huh, también, que ese ya lo sabíamos hace ya un par de meses largo que uh-huh, es el jefe electo, pero En realidad, bueno, en realidad entre el 9, el 10 y el 11 de diciembre va a haber, vamos a decir, muchos cambios en muchas gobernaciones, en muchas provincias, en muchas intendencias de todo el país, ¿no? Uh-huh. O sea que es se termina, como dicen, ¿no? Se terminó un ciclo. Veremos cómo sigue. Sí, veremos qué nos depara a todos. Bueno. Bien, yo como digo, cada uno en su cuevita y haciendo la resistencia que corresponde, juntando fuerza, va a salir con más empuje, con más ímpetu y haciendo lo que cada, por lo menos yo lo que sé hacer, que es laburar en un servicio de salud para todas y para todos los que vengan a consultarnos. Así que bueno, no hay problema, seguiremos adelante. Bien, tenemos un programa que tiene que ver con lo que ya habíamos hablado la otra vez de la conferencia que dio nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer, y que, bueno, que ella trae como cosas muy, muy novedosas y que revolucionan en parte el pensamiento esquematizado de lo que nosotros traemos en función de la comida, el cuerpo, la salud y todas estas cuestiones. Así que, bueno, vamos a seguir con audios de su conferencia que pudimos editar y que vamos a ir charlando. Vamos a tener música, como siempre, elegida en función del día, porque, bueno, mañana tendríamos que haberlo traído de columnista de Huerta a Héctor Varela, porque mañana, 8 de diciembre, se recuerda el asesinato de un ídolo, digamos, para mí o para muchos, que fue John Lennon. Así que, bueno, y por él lo podemos enganchar para el otro lunes, quizás. O sea, hoy lo recordamos un poquito y después lo llamamos a Héctor como para que nos haga un poco más de historia acerca de la vida de John y demás. Tenemos otros cumpleaños de un brasilero, de Tom Jobim, que la verdad, cuando escuchen el tema, les va a encantar. Y también tenemos un tipo grande ya, el cumpleaños de Manzanero, de Armando Manzanero. Y como, bueno, después les cuento, porque si no voy a adelantar, porque va a ser un tema, el de Manzanero, dedicado a una pareja de novios que cumplen mañana 59 años de casados. Ah, bueno, está. O sea, ¿qué te puedo decir, no? Bueno, y tenemos varios cumpleaños hoy también, ¿eh? Tenemos un par de amigos tuyos cumplen años hoy. Ahora te voy a... Bueno. Ahora te lo voy a ir contando. Así que, bueno, si a Nati le parece, allá vamos. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. Siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Saben que si no pudieron escucharnos en vivo, pueden hacerlo los martes y sábados a las 13 horas o los domingos a las 17, siempre por www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo a través de la radio del Aprendiz Medios o a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los días martes, los días miércoles, en cada una de estas opciones, ¿sí? Bueno, les contábamos entonces que íbamos a seguir con el tema de nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer y vamos a seguir pensando un poco en qué pasa si nosotros nos focalizamos. O sea, ¿es bueno focalizarse en que tenemos que bajar de peso, tenemos que bajar de peso, tenemos que bajar de peso? A ver qué dice la licenciada. ¿Por qué focalizarse en la pérdida de peso es contraproducente? Porque contribuye a la obesidad con el peso y la comida. Cuando uno se está focalizando ahí, hay que perder peso, hay que perder peso, hay que perder peso, es cuando uno se siente más compulsivo y con necesidad de comer. Focalizarse en este tema distrae a la persona de objetivos importantes y determinantes que la llevarían a mayor salud. Hay otras cosas que no sean perder peso que llevan a la persona a tener más salud: conectarse con otra gente, tener vida social, comer sano. Como mucha gente es obesa y no tiene que ver con comer mucho,

dentro de lo que es del equipo de salud en el área de alimentación, en estos grupos de distintos, por distintos trastornos de la alimentación, vamos a escucharla específicamente a cómo deberían o cuál sería la mejor idea para que los psicólogos actúen en este caso de estos trastornos alimentarios. Como psicólogos debemos actuar en las tres áreas, individual, familiar y social. En la vida diaria, tener en cuenta la importancia de confrontar estereotipos de belleza y de comunicarnos y de comunicar a la gente qué es la salud y no saludar a otro diciéndole adelgazaste o uy, pareces 10 años menos. En vez de eso podemos decirle uy, te quiero mucho. Qué linda o ni siquiera, te quiero mucho, se te ve saludable, se te ve feliz, cómo estás de contenta, cómo te va en la vida. Tenemos que, como dijimos desde lo social, lo que hicimos antes, decodificar mensajes, prestar atención a lo que decimos, prestar atención a cómo actuamos, no igualar estar lindo con estar flaco, mirar la investigación que hay, y no asumir automáticamente que flaco es igual a sano, ver cómo nos conectamos con el mundo y con nosotras mismas, tratar de no hacer bromas maliciosas, porque nunca sabemos cómo le va a caer al otro la broma, y asociar positivamente, con cosas positivas, cualquier tipo de cuerpo. Bueno, hemos escuchado distintos conceptos, distintas ideas que nos ha dado nuestra amiga en esta época en donde estamos, muchas personas están muy obsesionadas con el tema de la comida y el cuerpo y que viene el verano y la ropa y lo que se aparenta, lo que es. Ella puntualmente estuvo en la presentación de su último libro, esta conferencia fue en la Universidad de Belgrano, una conferencia gratuita. Uh-huh. Su libro en inglés es 99 Tips to Reset the Table, vendría a ser como 99 tips para ir a la mesa o para sentarse a la mesa, y tiene que ver con esta obsesión de la sociedad con la comida, con el cuerpo, con la obesidad, con la imagen del cuerpo. Si a alguien le interesa el libro, puede acercarse a la universidad, ella los dejó ahí en la librería, ahí en Zavala y Luis María Campos. Está editado en español. Está en español, por supuesto. Con todas estas ideas que fuimos desgranando en el programa anterior y en este. Así que bueno, si ustedes quieren acercarse, el libro está allí, en la librería de la Universidad de Belgrano, en Zavala y Luis María Campos. Y desde ya que vamos a seguir charlando con ella, porque a lo largo de estas charlas hubo conceptos muy que quedaron como muy locos, ¿no? Lo que los hemos charlado inclusive en la semana, esta relación que habíamos escuchado antes de, bueno, creo que lo escuchamos la semana pasada, en realidad, de que la proyección de vida es no tiene que ver con que antes decíamos, bueno, si es gordito, seguramente se va a morir antes, para hacerlo bien claro, ¿sí? Y tampoco está esta correlación de salud y obesidad, o sea, como que no es tan así lo que nos han ido metiendo en la cabeza de las cuestiones que tienen que ver con la salud y la obesidad, ¿sí? Así que bueno, le agradecemos como siempre a nuestra amiga Irene Seltzer. Ella en la conferencia había dicho que esta idea del libro surgió de nuestras entrevistas en el programa, nos nombra, estamos allí, así que es como que uno se siente parte de esto y que, por lo menos en mi caso, que yo tengo también un trastorno alimentario, la verdad que a uno lo relaja mucho, se siente absolutamente comprendido, siente otra mirada, que no es la mirada acusadora, restringente y horrible, digamos, que en parte esta sociedad te impone a partir de tu posibilidad de ser una mejor persona, más bella, o como quieran decirlo, solamente por tu imagen corporal para los demás, no la que vos llevas incorporada, ¿sí? Así que, bueno, nada, mil gracias a Irene. Saben entonces dónde encontrar su libro. Saben que inclusive a través nuestro pueden llegar a ella si ustedes quieren hablar directamente con ella o por alguna cuestión particular, desde ya que ella es súper abierta y no tendría ningún problema en ponerse en contacto, ¿sí?

seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Dada la época del año, ya mañana muchos, por tradición o porque sí, o por seguir las pautas comerciales, o porque los chicos, qué sé yo, hay otros amigos, van a armar el arbolito de Navidad. Así que podríamos ir pensando, ¿qué cosas les colgarías al arbolito de Navidad? ¿Por qué me ponen esa cara? ¿Qué personas colgarías en el arbolito? ¿Qué deseos colgarías en el arbolito? ¿Qué cosas pondrías en la hoguera del 31 de diciembre para que nunca más lleguen al 1 de enero del 2016? Bueno, lo vamos a ir pensando, como seguimos pensando los premios La Retaguardia, que tenemos que organizar prontamente, porque cuando uno se quiere acordar, en estos días pasan volando, ¿viste? Uno dice, la frase que jamás se dijo, mirá la altura del año que estamos, ya se pasó el 2015, che. ¿Viste? No lo puedo creer, qué loco. Bueno, y un día como ayer hubiese cumplido años también Guillermo Battaglia, actor argentino, ya fallecido. Bueno. Fernando, acá un amigo tuyo, Fernando, cumple años hoy. Bueno, Fernando, ¿no lo conoces a Fernando? Fernando Niempro. Ah, mirá vos. Hoy cumpleañitos, chichi. A ese lo podríamos colgar, ¿no? Del árbolito. Ese lo debe estar festejando. O ponerlo en la fogata. En Cancún lo debe estar festejando, más o menos. Hoy también cumpleaños Gustavo Yankelevich. Mirá vos, che. Uh-huh. Y cumpleaños bueno. El cuñado del futuro presidente. Que es actor, la verdad es un actorazo. Aguada. Aguada, un actorazo, y cuando le preguntan por la hermana no quiere hablar, se raja, no sé si tiene vergüenza, si no quiere mezclar las cosas, si habrá votado a Scioli, qué sé yo, habrá votado en blanco, pero bueno. Y hoy también cumpleaños que yo hace mucho que no lo escucho, a Eduardo de la Puente, que estaba, uh-huh. ¿Te acordás con Pergolini? Sí, sí, no sé. Bien. Ahí, ¿viste la cantidad de cumpleaños en estos días? Hay días que no cumple gente, nadie. Y hay mucha gente que cumple, sí, años, ¿no? Ayer hubiera cumplido años Blackie. ¿Te acuerdas de Blackie? La periodista, señora, presentadora de televisión, de radio. Y también otro amigo tuyo, que es Santo. ¿Es Santo? Santo. Santo, Santo. Santo Biasati. Santo Biasati, mira. Pero ese no es santo. De tu devoción. De mi devoción tampoco, no. Bueno, y decíamos que un día como el de mañana, en Nueva York, Mark Chapman asesinaba a John Lennon, ¿sí? La verdad que fue terrible. Yo me acuerdo, digamos, yo tenía 20 años exactamente, y mi hermano tenía 16, él que es fanático de los Beatles, y para él fue, no sé, fue terrible, me acuerdo. Inclusive escribió en tiza en su pieza y quedó por siempre en memoria a John Lennon, y puso la fecha ese día. Bueno, una cosa pobre, que la verdad, esas cosas que uno no puede creer. Bueno, y pensando en John Lennon, como todo el mundo va a poner, imagina, porque siempre ponen la misma, yo dije, vamos a poner otra que también es una que la sabemos todos, que nos encanta y que la podemos cantar, bailar, tararear, movernos un poquito. Así que si a Nati le parece, vamos a escuchar Stand By Me. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, Seguimos en Oíd Mortales. Y yo les había comentado que en general a esta altura del año es como que ya no hay congresos, no hay tanto la celebración del día D o el día del día D. Pero bueno, hay algunas actividades en la ciudad que van a transcurrir en estos días. Por ejemplo, mañana hay un recital de Prince Royce en el Luna Park, acá en la ciudad de Buenos Aires. Parsifal se presenta en el Teatro Colón del 4 al 11, o sea que todavía está ahí en su presentación. En la Ciudad Cultural Conex, el 12, va a estar la fiesta de fin de año de la Bomba de Tiempo. Y si ustedes quieren, también pueden, creo que era mañana, no, perdón, del 22 al 30 de diciembre, una exposición que se va a hacer en el Jardín Japonés, ahí en Palermo, ¿sí? Así que bueno, hay distintas actividades. Mañana también en la parte del Abasto hay todo un encuentro de comida peruana para el que le guste y le interese. O en la rural podemos ir a comprar algunas artesanías. Hasta mañana hay tiempo. Sí, o sea que bueno, siempre hay algunas actividades que nos convocan, ya no tanto como decíamos, congresos o actividades culturales, sino por ahí más tipo actividades de recreación en la ciudad, ¿sí? Bien, y yo les decía que hoy también íbamos a recordar el cumpleaños de Armando Manzanero, que en realidad justamente es hoy. Yo creo que antes me equivoqué y dije que había sido ayer. No, es hoy el cumpleaños de Armando Manzanero, que es cantante, músico, compositor, actor mexicano, que bueno, todos han grabado sus canciones, sobre todo Luis Miguel, que hace poco estuvo acá también por nuestro país visitándonos. Pero bueno, hay un tema en especial que vamos a pasar de Armando y que se lo vamos a dedicar a Aide y a Germán, que están cumpliendo 59 años de casados. ¡Wow! ¡My God! 59, que lo tiró, por no decir otra cosa, diría el Mendieta. No me hago cargo. Yo tampoco. Así que bueno, le mandamos un beso grande acá desde Oíd Mortales. Son nuestros oyentes habituales por la M690. Así que bueno, que mañana creo que se van a hacer un asadito festejando. Así que bueno, somos novios de Armando Manzanero para Aide y para Germán. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Amgió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Y Horacio Rodríguez Larreta, el futuro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya tiene quien lo acompañe. Recordemos que el lunes pasado, cuando hicimos este programa, se suponía que iba a dar el nombre de los acompañantes en su gestión. Eso no sucedió, lo postergó para el día martes. El día martes lo postergó para el día miércoles. Y el día miércoles los postergó para el día jueves. Bien, el pasado jueves 3 de diciembre, en la Usina del Arte, Horacio Rodríguez Larreta dio a conocer quiénes lo van a acompañar en su gestión. Como jefe de gabinete va a ir Felipe Miguel, es un abogado y es el actual jefe de asesores de Larreta. Es un hombre del propio riñón del jefe de gobierno electo, ¿no? En la Secretaría General va a estar Fernando Strafase. Él es ex director ejecutivo del CIPEC y es el que va a ocupar el lugar de Peña, que se fue ascendió a Nación, ¿no? Luego tenemos como ministro de gobierno a Bruno Screnzi Silva. Él es el actual subsecretario de Asuntos Políticos. Él es el que implementó el tema de la boleta única para estas elecciones porteñas. Fue además legislador porteño, estuvo entre 2007 y 2009 al frente de la Secretaría Administrativa de la Legislatura, fue director y vicepresidente de la Corporación del Antiguo Puerto Madero, Sociedad Anónima, sociedad constituida por el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó como asesor del directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires, fue asesor del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de la Nación y fue coordinador de gestión de proyectos solidarios en la Secretaría de Desarrollo Social. Tenemos además Soledad Acuña, ella es la futura ministra de Educación, en la actualidad es subsecretaria de Equidad Educativa y bueno, Guadalupe Tagliaferri va a estar a cargo de Desarrollo Urbano y Hábitat. Actualmente es presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas y Niños, Niños y Adolescentes. Fue subsecretaria de Promoción Social y directora general de la Mujer del gobierno de Macri. Formó parte del equipo cercano de Carolina Stanley, la ministra anterior, y trabajó bastante con María Eugenia Vidal, la futura gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires. Leticia Montiel va a ser la que está a cargo de la Secretaría Legal y Técnica. En el 2007 fue designada directora general técnica, administrativa y legal de la Jefatura de Gabinete. Andrés Freire va a ocupar el cargo del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Él estudió en la Universidad de San Andrés y se define como un emprendedor del ámbito empresarial y social. Él cofundó Oficenet, Avenida y Restaurando y presidió la fundación Endeavor Argentina. Es columnista además en Telefe y Radio Metro. Ahora tenemos el ministro de Cultura, un viejo conocido porque ya tuvo una función como secretario de Cultura en el gobierno de Fernando de la Rúa, Darío Lo Pérfido. Actualmente es el director artístico del Teatro Colón. Martín Ocampo es el futuro ministro de Justicia y Seguridad, un abogado especializado en Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones. Fue legislador de la ciudad en el año 2007 al 2014. Presidió la Junta de Interpretación y Reglamento, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia. Fue secretario letrado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó como gerente de Administración de Recursos en la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, ente que desapareció porque se formó una nueva a nivel nacional, que es AFPIC, ¿no? Que es la que trata todos los temas de en el área de comunicaciones y frecuencias radioeléctricas y demás. Integró la Comisión de Seguimiento y Control del concesionario del Servicio de Comprobación Técnica de Emisiones del Espectro Radioeléctrico de la CNC. También fue asesor de políticas especiales y formó parte de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo Machiavelli va a ser el ministro de Ambiente y Espacio Público, es contador público y máster en Administración de Empresas. Hace 12 años que trabaja en la función pública, lo hizo primero en la legislatura y desde el 2007 en el gobierno de la ciudad. En diciembre de 2011 ya había asumido la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Ahora tenemos a Franco Moquia, que va a estar a cargo del Ministerio de Transporte. Tiene una larga trayectoria en el Citi, o sea, en el Banco Citi. Se incorporó al gobierno porteño en el 2010. Va a llevar a cargo toda la gestión de control de las obras públicas. Martín Mura es ministro de Hacienda, es el sucesor de Néstor Grindetti y hasta hoy se desempeña como subsecretario de Gestión Económica del Ministerio. Bruno Sensi va como ministro de Gobierno, fue legislador, estuvo entre 2007 y 2009 al frente de la Secretaría Administrativa de la Legislatura, fue director y vicepresidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, sociedad constituida por el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Él se desempeñó como asesor del directorio del Banco Ciudad, fue asesor del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados y fue coordinador de gestión de proyectos solidarios en la Secretaría de Desarrollo Social. Y Marcelo Nachón va a ser el nuevo secretario de Medios. Estuvo en la Dirección de Comunicaciones para la División Sur de América Latina en McDonald's. Pavada de comunicador, ¿no? Tuvo un proyecto propio de comunicación política y pasó al PRO, al área de medio. Veremos Nachón en el área de medio, de comunicación, de relación con la prensa, porque acá se unifican estas dos áreas, ¿no? Medios y prensa. Y reemplaza al equipo de Miguel de Godoy, que es actualmente el que está allí. Y por último, en salud, algo que nosotros teníamos especial interés en saber, está Ana María Bou Pérez, ella es médica y se desempeña actualmente como subdirectora del Hospital Ramos Mejía. Su especialidad son los sistemas de salud, está políticamente relacionada con la Asociación de Médicos Municipales, que lo dirige el doctor Gilardi, ya sabemos que esto es así, no hay ministro de salud que no tenga un acuerdo político con esta corporación médica. Allí le ganaron la puja a otros sectores, como que era el postulante, otro que se ahí preparaba era el director Quirós, que es el director del Hospital Italiano, y había otro sector que propugnaba a Graciela Ocaña también para salud. Bueno, ganaron los médicos municipales y veremos en futuras semanas cómo se va a ir desarrollando esta nueva etapa de 4 años que se abre, que acá ya no van a poder en ningún momento decir que mire la gestión anterior el paquete que me dejó. Esto es un pase de manos nada más, entre pares político, ideológico, de partido, de confluencia. Así que acá lo que tenemos que empezar a ver es que en realidad empiecen a avanzar en resolver problemas que muchos de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires todavía soportamos en todo lo que significa la vida cotidiana, ¿no? Hasta acá llegué. Terminando este programa de Oíd Mortales, saludamos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, a nuestra amiga Natacha Bianchi aquí en la www.laretaguardia.com.ar, y no se vayan porque saben que ahora sigue el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, que es Sueños posibles. Así es. ¿Sí? Así que, bueno, nos vemos el próximo lunes, Luis, ¿te parece? Nos vemos el próximo lunes. Ya con lunes, nuevo presidente, presidente. Con una sola Cristina ya, la auténtica. Bien, muy bien. Esto fue entonces Oíd Mortales. Chau, chau.